Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, en la barricada de hoy día estamos con un peso pesado del análisis sociológico y eso no es tan fácil ni de encontrar ni de decir. Se trata nada más y nada menos que de Pablo Mamani Ramírez. Si no le conocen o no le suena, él cuando saca la pluma fuente, el lápiz o toca las teclas de la computadora para escribir, pues aclara muy bien las cosas. Él es sociólogo. ¿Made in UMSA? En la UPEA. ¿Made in UPEA? O sea, usted se formó en la UPEA. En la UMSA y trabajo en la UPEA. Made in UMSA. Ah. Entonces, Made in UMSA, no Made in USA. No, Made in USA. Y actualmente, director de la carrera de sociología de la Universidad Pública del Alto. Ex director. Y doctorado en la universidad, en la famosa UNAM, creo que es Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Compañero, con título en provisión nacional o como nuestro vice. Por favor, a nivel de licenciatura todo completo. Y a nivel de doctorado también. Hay que hacer trámite de convalidación. Ya. Entonces prefiero que me llamen licenciado solamente. ¿Cuándo es protocolar y cuándo es Pablo? Pablo, quisiera pedirle que para la gente que nos escucha, porque usted sabe que la radio llega lejos, el periódico leen unos cuantitos, ¿no? Sí. Primero cuesta plata, segundo, pues, no sé, a veces uno se compra el periódico y no encuentra nada bueno, así que el periódico llega unos cuantitos. Me gustaría que nos sintetice, usted ha publicado el domingo un artículo que se llama ¿Por qué las victorias del movimiento indio han terminado en derrota? Es contradictorio, ¿no? Todos dicen, muchos dicen o nos quieren hacer creer que los y las indígenas, o por lo menos los indígenas, han ganado y están gobernando este país. Ajá. ¿Cuál es su posición? Bueno, una definición conceptual en principio. Últimamente se ha proliferado en el uso de la palabra indígena y ahí en el artículo habla indio / indígena. Para un poco tampoco salirnos de ese contexto de consensus intelectual de ser indígena es como sinónimo de originario o de las tierras antiguas de esta parte del mundo, ¿no? Pero la palabra indio tiene una referencia mucho más política en este sentido, porque es algo que el indianismo definió esto como propio de los que han nacido en estas tierras y que han producido una categoría peyorativa, el indio, un insulto, un valor político. Es decir, no podía Gonzalo Sánchez Lozada llamarse jamás indio, por supuesto, ¿no? Entonces, es una primera aclaración para ver esa lectura en el texto que está escrito. Porque cuando uno habla de indígena, entonces hace recurrencia al indigenismo. Y yo justamente critico al indigenismo como una gran estrategia de usurpación del poder indio. En Bolivia o en México o en Ecuador, fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre indianismo e indigenismo? El indianismo es una corriente inventada, producida por los propios indios explotados y dominados en estas partes del mundo, había ya la antiguamente llamada hoy América, ¿no? Indigenismo es una invención literaria en principio en Perú y en México de artistas en referencia a ese hecho histórico, es decir, los indígenas en tanto pobres detrás de las montañas con zampoña y con quena y su llama, que es una creación no indígena sino de la clase media o sectores de la oligarquía con cierto, digamos, matiz de acercamiento hacia esta problemática social y estatal en todos estos países, ¿no? Entonces, ahora, ¿me podría señalar algunos protagonistas de indianismo e indigenismo para que la gente nos entienda? Claro, por ejemplo, Bonfim Batalla en México es uno de los antropólogos muy famosos, reconocidos por su tendencia indigenista, ¿verdad? Y en Bolivia tenemos a Fausto Reinaga como tendencia indianista. Aunque ambos dialogaron bastante, así los textos últimos que han salido, ¿verdad? pero Álvaro García Linera sería indigenista, o ni para indigenista le da. Bueno, es un indigenista de, yo creo que al modelo marxista del siglo XXI, pero también con viejos cuños del indigenismo de aquellos tiempos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la novedad del indigenismo de hoy? Es la manera como te alaba en el espacio, es en el escenario público y en los actos públicos, pero después, detrás de eso, en la política real pública, como que te apuñala las cosas. Yo justo tengo ahorita la ley de avasallamiento de tierras, ¿no es cierto?, que es aquello que se nombra lo indígena como algo importantísimo en la Constitución, pero esta ley es para proteger las oligarquías del avasallamiento que los indios hicieran de las tierras en Santa Cruz. Desde el punto de vista, digamos, lineal y lógico, pero desde el punto de vista del indigenismo es lógico, porque esa es la manera última y moderna de alabarte, pero a la vez asesinarte al mismo tiempo con políticas públicas, ¿no? Estamos con Pablo Mamani Ramírez, sociólogo, exdirector de la carrera de Sociología de la UPEA, doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, un hombre muy lúcido dentro del pensamiento indianista. ¿Es usted entonces? Mira, yo ahí sí tenemos una cosa también que aclarar. En 2006 se hizo la reconstitución de Túpac Katari y el 2008 la reconstitución de Bartolina Sisa aquí en la propia Plaza Murillo, ¿no? El de Túpac Katari fue en Cajamarca, en Peñas. Y hay un libro sobre eso, no traje eso. Esta es la reconstitución de Katari Sisa, se llama, ¿no? Somos millones, el texto. Y ahí se empezó a hablar, porque usted sabe, mínimamente, el indianismo es una línea, y entre sus varias otras vertientes, y el catarismo es otra línea en el pensamiento aymara o joya, ¿no?, que siempre fueron dos tendencias políticas y ideológicas en disputa y algún momento de encuentros. En 1978-79 y el 88, más o menos, se tratan con Ucay Huipala que indianismo y catarismo se juntaran, ¿no?, para, digamos, caminar por la misma senda de la liberación de los pueblos de esta parte del mundo. Y el 2006 se vuelve a replantear esta idea, entonces es indianismo-catarismo. ¿Cuál es la diferencia entre indianismo y catarismo, entonces? Entonces, el indianismo es una ideología, es una tendencia política con mayor énfasis en la crítica hacia la externalidad del Estado boliviano o la sociedad nacional, llamada, digamos, una sociedad extranjera o colonial, ¿no? Y es una crítica durísima a la forma como se hace política o se hace sociedad. Entonces, y muchos de la izquierda lo han llamado racismo al indianismo, ¿no? O sea, las tendencias indianistas lo han llamado como indianismo, o sea, racismo indio. Y el catarismo más bien es una tendencia mucho más, digamos, reivindicativa, en el sentido de incorporarse en el Estado y a partir de ahí gestar reformas en el Estado. Y Víctor eso es Hugo Cárdenas es un catarista digno del catarismo. Es el ejemplo del catarismo en algún caso, digamos, ¿no? Porque fue el que acompañó al neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada y gestó algunas formas de reforma multicultural en el país, que hoy se siguen, digamos, esas tendencias, ¿verdad? Entonces, él incluso se autorrefiere a sí mismo que fue el autor de varias de esas reformas de la Constitución de 1994 para incorporar la forma multicultural en la nueva Constitución, ¿no? Entonces, ahí sí es un referente de esa tendencia, y que hay otras también dentro del catarismo. Genaro Flores, por ejemplo, que entró en crisis, en disputa con Víctor Hugo Cárdenas, de pronto no estaba de acuerdo con esta manera de proceder, con el nada menos que el modelo neoliberal del momento de Gonzalo Sánchez Lozada, ¿no? Estamos escuchando al sociólogo Pablo Mamani Ramírez, exdirector de la carrera de Sociología de la UPEA, doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. El mundo indianista, el mundo político de los pueblos indígenas, entonces puede decir pueblos indígenas, pueblos indios, ya me deja usted sin palabras, es un mundo políticamente muy complejo. ¿Se puede hablar de racismo indio, sí o no? Antes de esa pregunta, entonces lo que se ha propugnado desde 2006 para adelante es indianismo y catarismo. ¿Qué significa eso? Que es una nueva propuesta del indianismo y del catarismo para juntarse en un mismo tronco y caminar por una misma vía, que el objetivo tanto del catarismo, del indianismo, es la liberación total de los pueblos oprimidos de esta parte del mundo, ¿no es cierto? Ese es el objetivo máximo, liberación política y económica. Entonces, esto obviamente ha merecido varias respuestas de artículos en periódicos y en revistas. En Pucara, el último que yo leí sobre este tema del indianismo y catarismo, porque se hablaba indianismo y catarismo, indianismo o catarismo o indianismo, ¿no? Y a esa separación de o, usted sabe que es una diferencia entre los dos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hay. Ahora, lo que usted pregunta, y esa es una pregunta vieja que la izquierda acusó al indianismo particularmente, ¿no? Hay un racismo indio. Eso. Yo lo pongo en pregunta. Sí. ¿Hay? ¿Se puede hablar? Hay algunos autores que dijeron que cuando el catarismo critica duramente a la sociedad boliviana de su doblez, de su forma de ver la sociedad y forma colonizada, incluso de emancipación en el modelo revolucionario de la Revolución Francesa de 1779, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que ver con esas izquierdas, con esas derechas, que es un tema accidental, ¿verdad? Que los radicales se hayan sentado al lado izquierdo y los conservadores al lado derecho es un tema accidental geográfico. Pero sin embargo acá nos quieren encasillar que somos de izquierda o derecha. Y el último referente de este debate es pensar fuera de los marcos de la izquierda y de la derecha, ¿no? Entonces, en algún caso, ¿pero qué es el racismo en términos teóricos? El racismo es una posesión de poder de alguien sobre algo y es la inferiorización desde ese lugar del poder en relación a otros o otros, ¿no? Entonces, es un privilegio del ejercicio del poder para menospreciar a los otros que van a hacer política o economía. Pero en este caso, en Bolivia, los que menosprecian estructuralmente siguen siendo los grupos colonizadores que existen en Bolivia. Eso es el gobierno actual. Nosotros hemos llevado el 2007 el entorno blanco mestizo alrededor de un presidente de origen indígena o indio, ¿no es cierto? Que ellos definen líneas políticas, discurso, visión, el imaginario de la sociedad. Por tanto, estos son usados por el poder para el beneficio propio, ni siquiera del país, sino del grupo. Totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que el racismo vigente hoy en Bolivia es precisamente una especie de cosificación del indígena en, por ejemplo, especialmente en las mujeres, chola, de pollera, que funcione como pantalla, que funcione como adorno, que funcione como justificación de la misma estructura de poder de todo el tiempo que no se ha modificado para nada. Yo sí creo que hay un racismo desde el gobierno que está totalmente vigente. Lo veo mismo en el Parlamento. Hay muchos compañeros que han sido electos y legitimados como indios o indígenas, pero que realmente no tienen peso, no tienen voz. No toman decisiones. Pero a la hora de frotarnos, ahí están los indígenas, sí. Claro. Por eso, ese es el moderno forma de dominación desde el indigenismo de la izquierda boliviana. Pero es así. Racista. Bueno, es racista en el sentido que usa y menosprecia a esos otros que aparentemente los van a liberar en el discurso cotidiano o parafernaria de los actos públicos, pero en el hecho histórico del real de los decretos de gobierno o de la acción política no se hace eso en absolutamente nada, ¿no? Estamos con Pablo Mamani en una barricada por demás interesante. Hablar con este hombre, con este intelectual boliviano, es realmente un privilegio por la capacidad de interlocución, de explicación que tiene de todos los temas. Pablo, ¿qué piensa usted del proceso de descolonización emprendido desde el Estado? ¿Cómo lo ve? Mira, estamos en la perspectiva de publicar un texto, el sistema político rotatorio. Escribí un artículo que se llama Sistema Político Muyo. Y muchos me han entendido que es igual o sinónimo de la forma, ¿cómo se llama esta palabra? Electiva, pero alternancia del poder. Que nada tiene que ver el Muyo con alternancia liberal del poder, sino el Muyo es otro sistema político. Eso es un tema. Pero lo que usted pregunta, en este país, ¿verdad? Ni siquiera, digamos, se han movido en el sentido ¿cómo decir? Usted dijo, se mantiene las cosas. Creo que en varias de las cosas, de manera estructural, se han retrocedido en los derechos de los pueblos indígenas y tanto también de mujeres indias, ¿no? Porque se la violan permanentemente sus derechos, cuando son concejalas se las violentan, desde el Estado, desde ciertos grupos de poder que, por ser mujer, por ser india, por pero desde las propias comunidades ahí, compañero. También. No, eso desde las propias comunidades, o sea, si hay un colectivo negador de la condición humana de las mujeres, es el colectivo indio-indígena. Bueno, eso habría que ver. Habría que discutirlo porque... ¿Cuándo quiere discutirlo? Bueno, nos agarraremos. No, pero hay que hacer una pequeña aclaración, que yo he escuchado varios debates de las feministas. Dicen, Chachawarmi es lo mismo que nada, es lo mismo que la dominación, pero sí puede ser, si lo entienden de un modo, puede ser. Sí, yo nunca he negado que la forma colonial se ha incrustado en las formas comunitarias y en la forma de la ello. Pero a la vez la forma de la ello tiene, que el liberalismo no lo tiene, el socialismo tampoco lo tiene. La paridad, la dualidad en el ejercicio simbólico del poder. Porque esa es una complementariedad vertical, esa es una complementariedad de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y esa es una complementariedad que ratifica el poder masculino. Entonces, definitivamente yo, conmigo usted jamás ha debatido, es primera vez, yo respeto mucho su trabajo, sin embargo, no creo que el catarismo, el indianismo, el indigenismo a mí no me interesa, yo entiendo esas diferencias que usted me está planteando, pero yo no creo que el catarismo ni el indianismo les haya interesado jamás la condición de las mujeres al interior del mundo indio. A ver, por eso es que, mira, este pues para justamente, digamos, plantear otras perspectivas teóricas. Primero se reconstituye a Catari, varón, ¿sí? Luego a Bartolina, ¿no es cierto? En una fecha, en el 13 de... ¿Pero cuál era la realidad de Bartolina, compañero? Dígame, claro, porque es claro, importante claro, la biografía no, de Bartolina. Pero está bien. ¿Cuál era la relación de Túpac Katari con Bartolina? ¿Le esclareceremos? No, o sea, es una cosa... A ver, lo que estoy diciendo, desde el siglo XXI, ¿verdad? Los dos fueron reconstituidos y los dos figuras son el emblemas simbólicos en este libro de la reconstrucción. Pero, Pablo, de... sí, señor Mamani, ¿cuál era la relación? Porque además mucho se ha investigado de Túpac Katari y muy poco de así Bartolina. Así es. Pero en lo poco, porque lamentablemente una intelectual mestiza blanca es la que ha escrito el mejor libro sobre el Cerco de la Paz, la señora Siles. Sí, María claro. Eugenia del Valle claro. Siles, uh-huh. Que es también una vergüenza de los temas de investigación que deberíamos investigar. Bueno, yo he leído el libro de María Eugenia del también, Valle Siles. Pero yo no quiero, digamos, quedarme en lo que vaya a decir usted. Es decir, los procesos de colonización sí han afectado las formas mundos del cerco de Túpac Katari que usted habla, ¿no es cierto? Hoy mismo yo he provocado a los masistas, dicho. Mira, nos están enseñando cómo la república ha sido opresora y ahora capaz que los indios los opriman a los que nos han oprimido del mismo modo que han hecho o peor. No. ¿Verdad? Eso podía ocurrir, pero no estoy diciendo una advertencia que tal vez no es una realidad, pero entonces las sociedades van a aprender fenómenos de manera negativa o de manera positiva. Mira, de manera positiva de un ejemplo. El yugo egipcio, que aquí en los Andes se usa para el arado, es un yugo egipcio. Hoy usted pregúntenlos a ellos y comunidad, dígale si esto es egipcio. La gente se va a rebelar. Se ha apropiado de un hecho absolutamente colonial. Por eso no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Pero no es el tema limpiar los yugos. El tema es cómo la gente se ha apropiado de esa figura, de ese instrumento de agricultura, y si lo ha reoriginalizado y lo ha creído y lo cree que ahora es propio. Ese es el hecho sociológico sí, pero más importante. El hecho es que el catarismo ni el indianismo como horizontes y posturas políticas jamás se han preocupado, no les ha interesado la condición de la mujer india, de las mujeres indias, al interior del propio mundo indio y al interior de las propias tesis políticas indias. Jamás les ha interesado. Bueno, hay bastantes documentos en los que se hace permanente referencia a Túpac Katari y Bartolina Sisa. Pero ya le he dicho que Bartolina Sisa no es una referencia aceptable, porque la relación de Túpac Katari con Bartolina Sisa es una relación utilitaria. Túpac Katari tenía otra compañera, en realidad una serie de amantes, Y cuando toman presa a Bartolina Sisa, Bartolina Sisa se niega a delatar a Túpac Katari, pero delata a la amante de Túpac Katari por celos. Claro, son hechos, o sea, decir... Son hechos que son muy importantes, claro, para preguntarnos si Bartolina Sisa es un emblema o no es un emblema. Claro, pero y también, si la relación Túpac Katari y Bartolina Sisa es una relación emblemática. El hecho colonial es algo que ha permeado, como la sociedad criolla. La sociedad criolla tiene tantas enes mujeres ciertos caudillos, ¿no es cierto? Eso es una realidad. El indio... Hay una continuidad patriarcal, claro, en el mundo criollo, mestizo, blancoide, y en el mundo indio, catarista. Claro, hay una permeabilidad de esos hechos. O sea, hay una continuidad. Hay hechos, fenómenos de ese tipo que uno no puede, digamos... O sea, por eso yo decía... Parece que en las casi 200 años de la República de Bolivia, los indios han aprendido mejor el ejercicio de la República y el dominio de la manera distinta, ¿verdad?, a lo que nosotros planteamos el indianismo, el catarismo, ¿no es cierto? Es decir, aplicar la forma republicana del poder de manera más violenta contra los antiguos opresores. ¿Qué es lo que el indianismo y el catarismo está planteando? Que la forma rotativa del ejercicio del poder es otra línea del pensamiento político, ¿no es cierto? Pero no ahí es lo yo mismo. Quiero entrar, Pablo, a esto. ¿Cuánto de mitificación hay en esto? ¿Cuánto de decir, cuánto no está jugando usted como intelectual al mito? Yo veo muy bien cuando usted examina el utilitarismo de este gobierno con la condición india indígena. Pero no veo, o sea, pero no hay una mitificación de lo que podría resultar un gobierno indio. Por eso, ese es una construcción histórica, ahorita no existe, pero por lo menos se está planteando críticas en sentido de que eso no debe ocurrir. Lo que Túpac Katari hizo posiblemente con Bartolina ya no debe ocurrir. Nosotros, por ejemplo, en el CONAMAC, que yo estaba muy cerca, se ha discutido allí, por ejemplo, ya no tiene que pensarse en el unipresidencialismo. Tendríamos que pensar en la bipresidencialidad, es decir, en términos de género. Es decir, uno de los presidentes, uno de los lados, tiene que ser mujer y otro lado tiene que ser varón. Y ahí se ha discutido, va a ser de los Andes, va a ser de la Amazonía, si son casados o no son, y si pasa en la relación algo, en el poder siempre es muy, muy, muy complicado, si pasa algo. Las únicas mujeres en el mundo indio que han hecho algo han sido chullas. Sin chacha. Pero eso Warmi chulla. Son las únicas que han podido hacer algo. Lo he visto de forma directa, pero, a ver, en el devenir de las Bartolinas y esas, compañero. Está bien. A ver, usted dígame, en el socialismo hay un ideal, por lo menos, de mujer. No, pues por eso soy feminista. Yo soy feminista. Pero hay compañero. Eso. Hay un ejemplo, siquiera mínimo. Yo soy una feminista. En realidad, en yo liberal, aprendo del catarismo lo siguiente: en la autonomía que plantea el catarismo es la misma autonomía que el feminismo plantea. Nosotros no queremos el par de nada. Nosotras queremos la autonomía de las mujeres. Que una mujer no esté parametrada por la condición... Eso no es liberalismo. Que una mujer no esté parametrada por un hombre. Sí, pero es un liberalismo pensar de ese modo. No es liberalismo. ¿En qué es eso liberalismo? Porque dice la mujer. Muy bien, está bien. La mujer que ningún, no digo la mujer, yo he dicho que ninguna mujer. Yo hablo de las mujeres. Yo no hablo de la mujer. Yo hablo de las mujeres. Pero son como derechos individuales, que el liberalismo exalta. No estoy hablando de derechos individuales, pero no acepto que en nombre de la comunidad se criminalice, se persiga, se expulse a una mujer que ha abortado. Estamos de acuerdo. No acepto que en nombre de la comunidad, del supuesto derecho colectivo, se usufructúe el trabajo de las mujeres sin ningún nivel de reconocimiento. No acepto nada de eso del mundo indio y lo digo claramente. Entonces, ¿qué cree? Entonces va a haber una sociedad de puras mujeres y sin hombres. No, compañero, pero no me vengan a nombre de la comunidad a justificar el machismo, el feminicidio, el usufructo del trabajo de las mujeres, el desprecio de las mujeres, claro, no la hemorragia de las mujeres indígenas en las ciudades como trabajadoras del hogar, es una hemorragia provocada no solo por la pobreza, sino por la asfixia machista de las comunidades. Pero eso, ¿cómo se explica? ¿El machismo cómo llega? ¿Es un proceso colonial? ¿Llega en los barcos? Es un proceso colonial. ¿Llegan los barcos? En parte, en gran parte sí, pues, ¿no? Porque si usted recuerda, la historia de los incas es allá, ¿verdad? Los ayllus son otros que acá, ¿no es cierto? Sí. Hubo caciques hereditarias, mujeres, ¿no? Usted, como dice, sin varón de pronto, ¿no? Cacicas hereditarias mujeres y caciques chullas, caciques hereditarios varones, ¿no es cierto? Hay varios casos de esos tipos, ¿no? Pero Sinclair Thompson nos aclara muy bien en su libro Cuando solo reinasen los indios, 1781-82, ¿no es cierto? Los caciques, que eran los servidores del Estado español, fueron, digamos, aplastados, limpiados, ¿no? Caciques indios y criollos y mestizos. Que pactaron con los colonizadores, sí, que pactaron con los conquistadores. Así es. Por eso preservaron su cacicazgo. Sí, por eso. Entonces, ¿qué pasó en el mundo de los Andes? Hubo una gran reforma política. Y ahí es que la asamblea y el sistema rotativo se incursiona para hacer el nuevo modelo político. Cualquier comunario, cualquier comunaria, podía ahora asumir cargo de jilacata o malco. ¿No es cierto? Esta es una producción histórica novedosísima, que si nosotros cerramos a ese mundo, pues estamos perdidos, ¿no es cierto? Es decir, el mundo indio, el mundo aéreo, no es un mundo perfecto para nada. Tiene sus problemas como todo, ¿no? Simplemente, pero no es sus problemas como todo. La cuestión de las mujeres indias es una cuestión absolutamente pendiente. Que no, yo no acepto la tesis de que el machismo y el patriarcado llegó con los españoles en los barcos, compañero. Pero llegó, y si pues, es que aceptamos la tesis suya de que así fue, así. Lo que tenemos que aceptar es que está absolutamente consolidado. Porque estamos hablando 500 y más años después, y por lo tanto el colonialismo hoy es un problema de nuestros pueblos. Ah, pues eso, es un problema de liberación, es un problema que las mujeres y los varones tenemos que liberarnos de este sistema opresivo. Porque nosotros los varones... De nosotros, de nuestra mentalidad de colonizados que tenemos nosotros. Por eso, compañero. De lo colonizados que somos nosotros. A ver, la clase media paseña, ¿cómo feminiza a un indio? Tata. El cargador aquí, he visto personalmente y he visto varias veces, ¿no? Se baja y dice, tata, ¿y esto? ¿Y tata qué? Tata es una gran palabra en aymara, señor. Pero aquí tata es una minimización, feminización de lo masculino en función de ser cargador de esas mujeres blancas mestizas de la zona sur de la ciudad de La Paz. Es una realidad absolutamente vigente, ¿no es cierto? Eso no es parte de ese debate. O sea, si excluimos eso, la feminización del varón eso indio... Eso es parte de ese debate, pero yo no acepto que ese debate de el indio de cara a la mujer blanca vale menos que el hombre blanco de cara a la mujer blanca, pero que el indio lo que desea es la mujer blanca. ¿Qué es lo que ha querido tener en su cama el Evo? Bueno, cuando era dirigente sindical a Margarita Terán... Cuando era presidente, cambió de objeto de deseo bueno, sexual. Eso es un fenómeno generalizado. No. Así como usted dice, es un fenómeno generalizado. El indígena cargador del mercado, yo le digo, es un fenómeno generalizado. Y entonces, problema la, del polo... El objeto erótico en la mujer blanca por parte del hombre indígena. Bueno, a mí no me pasa, por lo menos eso, ¿no? A usted no le pasa, pero ya que usted es un sociólogo y un pensador... Sería interesante que analice también esos fenómenos. Está en los artículos escritos, no se han publicado sobre eso. Estamos con Pablo Mamani Ramírez, sociólogo, director de la carrera de ex director de la carrera de sociología de la UNSA y además doctorado en la UNAM, título en Provisión Nacional, es un hombre con toda la solvencia de cualquier cantidad de intelectuales aymaras que hay, pero Pablo Mamani es muy especial por la capacidad de explicar, por la capacidad de transmitir. No estamos saliéndonos del tema. Esto tiene mucho que ver. Bueno. Esto tiene mucho que ver. ¿Qué piensa usted del proceso de descolonización? Mira, el proceso de descolonización, yo pienso desde dos alas teóricas o ideológicas, ¿no? El indianismo de Fausto Reinaga y el argerino, Franz Fanon, ¿no? Fundamentalmente las pieles blancas o las máscaras negras. Él dice, bueno, en los que la descolonización no es un proceso folclórico, es la búsqueda de un nuevo hombre. Bueno, usted dirá es hombre, pero en el sentido yo entiendo universal, como han planteado. Ahí sería hombre y mujer, ¿verdad? Pero dice hombre, ¿no? Es doloroso y tiene que ser doloroso porque es arrancar del ser que nos han instituido de la manera como pensamos y somos para refundar un mundo absolutamente nuevo, descolonizado de libertad, en la que De pronto la palabra libertad es un concepto liberal, pero vamos a decir que es el... Palabra libertad no puede ser un concepto liberal, pero compañero. Los filósofos liberales han manejado muchísimo y esto bueno, se ha manejado... Bueno, pero la palabra libertad va más allá del liberalismo. Sí, pues pero en el sentido cotidiano del lenguaje académico, en el lenguaje cotidiano es el uso liberal, ¿no es cierto? Pero bueno, no ese es el tema, pero el hecho es que la descolonización es un proceso doloroso y tiene que serlo así porque es un proceso de arrancamiento de nuestro ser, de esos que han sido incubados en nuestra forma de pensar, elementos de supremacía, elementos de inferioridad de unos con otros. En este caso en Bolivia, ¿verdad?, la piel blanca fue siempre la supremacía frente al color moreno o negro, y usted dirá frente a la mujer, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer una sociedad que no tenga este tipo de elementos y que nos reorganicemos como una especie de huipala? La huipala cabe en muchísimos colores, muchos cuadrados y muchos horizontes, ¿verdad? ¿Y por qué no podríamos vivir un tipo de sociedad de ese tipo? ¿Por qué siempre tendríamos que vivir en formas verticales, ¿verdad? Como la bandera, jerárquicas, ¿no? Claro. Jerárquicas. O sea, ¿por qué no podría ser rotativo, horizontal y a la vez con cierta, yo le he llamado horizontalidad vertical, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque también las asambleas tienen que tener autoridad para que la gente no se te vaya, ¿no es cierto? Ajá. Porque es así la vida, ¿no? O sea, entonces, pero eso no significa que tienes que ser autoritario todo el tiempo. Después eres como un más de la gente, ¿verdad? Pero ese no es, la asamblea y la rotación no son los únicos factores de un mundo de libertad y horizontalidad. ¿Qué piensa usted de la despatriarcalización? Esto es otro tema que ustedes deben debatido más que nosotros, ¿no es cierto? Yo soy la autora de la tesis, claro, de la despatriarcalización. Pero es un fenómeno igualmente de la modernidad y de la colonialidad que se vino con los reyes y con las monarcas de allá, en el sentido de, ¿no es cierto? A ver, usted a Michel Foucault, léalo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Los reyes, ¿qué eran? Tenían la voluntad de dejar vivir. ¿A quiénes? A los esclavos, ¿verdad? Y en esa relación, ¿verdad?, es que aquí, cuando llegan los españoles, y no llegan los mejores españoles a este continente, llegan los peores, ¿verdad? Ladrones y alcohólicos y todos ellos, y algunos otros intrépidos buscadores de oro, ¿no es cierto? Comedores de oro, como dirá Boampo Marayal. Entonces, es un proceso que, como forma de dominación, se gesta plenamente en estas sociedades europeas y que acá se han impregnado, y diría usted que de pronto las sociedades indígenas o indias hemos asimilado estas formas de supremacía del varón sobre la mujer, ¿no es cierto? Y así lo hemos organizado en nuestro espacio simbólico y en nuestro espacio de la sociedad. Pero entonces hay que combatir ese hecho. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo que eso no es correcto. Yo planteo que no se puede descolonizar, o sea, no se puede ni hablar de descolonización sin hablar de despatriarcalización. La tesis original mía fue esa. Yo no hablé de despatriarcalización al aire. Yo hablé de despatriarcalización como un proceso conjunto y concupiscente con el proceso de descolonización. Está bien, pero el hecho es que, mira, estoy cargando un poquito, digamos, la crítica a las sociedades europeas, ¿verdad? Evidentemente hay que pensar las cosas en las dos miradas del catarismo, ¿no? El catarismo decía hay que mirar con los dos ojos, ¿no? Con el ojo racional y con el ojo emocional, ¿verdad? Entonces, desde nuestro punto de vista, no es que todos los males sean por culpa de los europeos. Aquí también tuvimos problemas y los hay y siguen habiendo, ¿no es cierto? Pero el problema es que cómo esto se ha institucionalizado a nivel de Estado y a nivel del lenguaje de la sociedad, ¿no es cierto? Y a ese nivel, y es un lenguaje común, ¿no? Y que ni siquiera se cuestiona, se ha hecho algo normal que eso sea así, de ese modo, ¿no es cierto? Pero entonces, los colonizadores, estos lo han implementado de mejor modo, ¿no es cierto? Y ahí está el ejercicio del poder, en este caso en Bolivia, de que solo hay una mujer presidenta, ni siquiera electa, sino... posicionado por el parlamento, ¿verdad? Entonces el mayor ejemplo... Pero yo no creo que ese sea el mayor ejemplo. El mayor ejemplo es que se mata a las mujeres y no pasa nada. Porque a mí ser presidenta o no ser presidenta, es decir, la toma del Estado como utopía social, no es lo que yo hallo que sea lo más transformador. Pero quisiera entrar para la última parte de esta barricada, Pablo. Estamos con Pablo Mamani Ramírez, sociólogo, exdirector de la carrera de Sociología de la UPEA y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su artículo del domingo se llamaba ¿Por qué las victorias del movimiento indio han terminado en derrota trágicamente, históricamente. Silvia Rivera lo dice de otra manera, los indios aportan y aportaron la sangre. Y de la victoria, fruto de esa de ese sacrificio, se apropiaron siempre las élites. Explíquelo. Bueno, yo encuentro mi explicación. Este país, Bolivia, es una creación inmoral, ¿no? Porque los doctores de dos caras de la audiencia de Charcas, Olañeta, Urcullo y todos ellos, ¿verdad? En un momento estuvieron con las fuerzas realistas y cuando las fuerzas realistas están perdiendo, saltan al lado de los triunfadores, o sea, los independentistas, ¿no? Pero allí, ¿verdad? Lo que ocurre es que entonces heredan a este país traiciones, golpes de Estado, intrigas y como todo en América Latina, ¿verdad? Entonces, el hecho es que este país, o mejor dicho, ¿por qué las derrotas, digo, los triunfos de las luchas indias en el país han terminado siempre en derrotas? Porque creo que hemos sido siempre gobernados por los doctores de dos caras. Por una parte nos dice bonito de frente y por atrás hacen pero, todo lo contrario. Pablo, le voy a provocar. ¿No es ese un victimismo? ¿No es decir nosotros, pobrecitos, siempre nos han utilizado? ¿No es un victimismo? Ahora, también en el artículo lo digo. ¿Cuál es el otro factor? El factor del indigenismo. Pero a la vez digo, en el artículo, que los indígenas o los indios, después de haber logrado las victorias militares o políticas, se retiran a su localismo y se quedan allí para disfrutar la victoria, digamos, o el derecho ganado a nivel local, para que los otros luego tomen una decisión a nivel nacional. Eso lo dice también un historiador mexicano, ¿no? Este es un problema. Es decir, entonces, somos mayoría demográfica, tanto urbana, rural, pero después de este tipo de hechos de triunfo político, lo que pasa es que jamás hemos pasado a la mayoría política. Es decir, la toma del poder real en el sentido que estamos planteando de un sistema rotativo del poder, ¿no es cierto? No una dictadura india, por decir, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. No es victimismo porque es una forma de decir las cosas como son. Y así han ocurrido, históricamente ha demostrado que así han ocurrido, ¿verdad? Claro, pero cuando las enunciamos así, yo creo que hay un sabor a victimismo, Pablo. En serio, se lo digo, y se lo digo para interpelarlo, porque el victimismo no es revolucionario. El victimismo es una postura muy conservadora. Aquí alguien le ha mandado un mensaje y quiero leerlo. Dice, yo asistí a algunas reuniones de indianistas y cataristas, e inclusive de su unión de los dos, del Minca, y todo el discurso de ellos se cae cuando hablan con odio y desprecio de los blancos y fundan su discurso en la negación del blanco. Habla Rubén que debe ser blancoide, que como somos muchos acá. Pero no son, acá. O sea, el blanco no es el color de la piel. Eso tiene que hablar Fausto Reinán, es el color de las ideas, decía él. ¿Verdad? No es color que usted lleve todo el día, entonces se siente, ¿no es cierto? Allá es blanco. Si usted piensa como indio, pues será india, ¿verdad? Eso es lo que. Entonces, hay gente que asocia al color de la piel, entonces racismo, digamos, desde el punto de vista biológico. ¿Pero qué le dice usted? Porque Rubén, digamos, porque, es un hombre que seguramente ha querido ir a participar. Ahí él se para, ¿no? Y catarismo e indianismo, dice, ¿no? No está hablando del indianismo. Catarismo. Dice, he ido incluso a la unión de los dos, del Minca. Pero Minca es un pequeño grupo de que trata de reflexionar, pero que no es propiamente está incluido en este debate, digamos, ¿no? Ahora, yo quisiera ya para cerrar, porque el tiempo se nos ha ido de las manos, con un hombre tan lúcido, la cosa es así, la dinámica de la discusión es muy fuerte. En el artículo dice lo siguiente, según Mamani, el indio es un factor ineludible para triunfar, pero no ejerce su derecho al poder político-económico. Yo quisiera ahora hablar del factor ineludible para triunfar. ¿Por qué la gran conquista es haberse convertido el centro de la política boliviana? Que eso nos vende Álvaro García Linera todos los días. O sea, hemos logrado que los y las indias o indígenas sean imprescindibles para la política boliviana. No, o sea, la cosa no es en la versión de Álvaro. Es decir, en términos históricos, cualquier, hasta Belso, ¿no?, tuvo que acudir a este pueblo, a estos pueblos, para defenderse de sus enemigos o para vencer a sus enemigos. Pero después, cuando ya triunfaron, los dejaron en las calles a su propia suerte, a los indios o a las indias, ¿no? Entonces, claro, es un factor demográfico definitorio y en términos políticos. ¿Es un problema numérico o es un problema de lenguajes y símbolos también? También. El de octubre de 2003 fue un factor numérico. Yo en mi texto, Microgobiernos Barriales, describo claramente de cómo la condición demográfica hizo que la ciudad del Alto tomara su ciudad y desde allí gestara el derrocamiento de Sánchez de Lozada. Pero además es un hecho político. Es decir, y casi se convierte en un hecho militar. Lo que ahí pasó es que no hubo, y yo lo reclamo a Felipe Quispe, ¿qué pasó en ese momento, compañero? ¿Por qué usted no comandó la toma del poder en ese momento que la gente estaba dispuesto a costa, no importa, de 100 personas muertas más, ¿no? Y no se hizo eso. Y de eso Yapa, es un déficit, ¿no? De Yapa. ¿Cuál es el análisis de Soledad Chapetón, alcaldesa del Alto? Mira, es una mujer, creo que es una de las hijas de las tantos migrantes salteños que están en el Alto, que, bueno, toma con el partido de Doria Medina, y mucha gente no está de acuerdo con eso, pero creo que como mujer, por eso la gente ha votado por ella, ¿no? Guarme alcalde, lo han dicho. Y han visto una mujer joven, urbana, ¿verdad? Y como muchas de sus hijas, esta es la mujer. Es un hecho político de ese tipo. Ahora, ella que esté alineado con Doria Medina es un factor que creo que le resta mucho, ¿no? A la mujer, como la posibilidad de un liderazgo propio, ¿no? Le resta muchísimo porque la gente luego la asocia con Doria Medina, y sabemos quién es Doria Medina, obviamente, ¿no es cierto? Es un blancoide de la derecha, de la vieja derecha. Entonces, por lo menos mi perspectiva y lo que la gente dice es que le resta muchísimo Doria Medina a la posibilidad de una consolidación de Soledad Chapetón como una alcaldesa autónoma sobre la ciudad del Alto, porque es el nuevo tipo de mujer urbana, aymara, aunque no habla aymara, pero rostro lleva el rostro, aunque yo lógicamente no creo que esté lineado con el catarismo indianismo, pero es un hecho que la gente le reconoce de esa calidad, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muy interesante la conversación con usted. Le voy a pedir que tengamos otros debates más en adelante acá en Radio Deseo. Bueno, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos y todas. Pues buen día. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica!